Una equivocación, eso me decías. Que te ahogabas en alcohol y que tu error no me lo merecía. Fue tu mal de amor, yo no lo veía. La montaña rusa que desde el comienzo le restaba vida. No te olvidé, pero será fácil, fácil dejarte, dejar de extrañarte. No te olvidé, pero será fácil, fácil dejarte, dejar de extrañarte. Mami, no es fácil que ya no estemos, y hace rato que ya no nos vemos. Por si me pregunta la familia, fue tu decisión y no la mía. Ahora que hablamos de amor sincero, lo mío fue real y lo tuyo por dinero. Baby, yo todo te daba, se lo bajaba, y siento que entre los dos ya no queda nada. Préndeme el bote que el cielo ya está encendido. Vamos a dejar el vacío que no he podido entender. Préndeme el bote que ya está el cielo encendido. Vamos a dejar el vacío que no he podido entender. No te olvides, pero será fácil, fácil dejarte, dejar de extrañarte. No te olvides, pero será fácil, fácil dejarte, dejar de extrañarte. Préndeme el bote que el cielo ya está encendido. Vamos a dejar el vacío que no he podido entender. Préndeme el bote que ya está el cielo encendido. Vamos a dejar el vacío que no he podido entender. No te olvidé, pero será fácil, fácil dejarte, dejar de extrañarte. No te olvides, pero será fácil.